Sí, ahorita. Dos minutos. Vale, dos minutos. Vamos a ver, compañeros. Dos minutos. A ver, a los compañeros fotógrafos, el acuerdo es, tomen su foto y vamos retirándonos, vamos poniendo en orden, por favor. Vamos poniendo en orden. Con calma. Por favor. A ver, compañeros de los medios. Compañeros, divierte. Ayúdenos, compañeros, por favor. Ahorita les vamos a volver a dar el espacio a los camarógrafos, por favor, a los fotógrafos. Ahorita les damos otra vez espacio para que saquen su imagen. Les pedimos a los fotógrafos que vayan tomando sus lugares. Por favor, siéntense. Vamos, compañeros de los medios, fotógrafos, les pedimos que vayan tomando este espacio pues, ya ni modo, no hay de otra. Este espacio, va a ser durante la rueda de prensa, porque si no, oigan, aguanten. Denle este espacio, por favor. Oigan, a ver, compañeros de los medios de comunicación, les pedimos, ahorita el compañero va a una necesidad, por favor. El acuerdo va a ser el siguiente, se quedan aquí, pero sentados, vayámonos sentando, por favor. Allá también hay están las organizaciones solidarias. Compañeros de los medios, les pedimos de verdad. Ahí la llevamos, ya llegó. Y les pedimos a los medios que recuerden que hay que esperar. Blanche, toma, por favor, dale un lugar por ahí, por aquí. A ver, sí les queremos recordar algo muy importante a todos. El compañero Alberto Patistán está en tratamiento. Entonces, por favor, todos van a tener su foto. Los fotógrafos se van a quedar aquí, pero aguántenlos. No es necesario empujones, por favor. Ya. Por favor, compañeros, les recuerdo que el compañero Alberto Patistán está pasando por un tratamiento médico. Muy buenas tardes a todas y a todos. Permítanos en primer lugar darle la bienvenida a Alberto a la Casa de la Solidaridad. A este auditorio, Tatik Samuel. Después. Gracias por su paciencia. Este acto tendrá que ser necesariamente breve. Vamos a presentar quienes acompañan a Alberto en este momento simbólico. No todos los que están en este proceso, obra de muchas y de muchos, están hoy aquí. Unos están arriba, otros están abajo. Los vamos a presentar. Y después vamos a escuchar a Alberto, a sus hijos y al profesor Martín, que hoy representa aquí a su comunidad, a la comunidad del Bosque en Chiapas. Va a haber una única ronda de preguntas que Alberto va a contestar en conjunto con el apoyo de los que están aquí atrás, y particularmente del Fraiva, de sus abogados y del equipo coordinador de la campaña. Son las 3:30, así que primero, pues, estamos celebrando que, junto al hecho de que este México adolece todavía de un sistema de justicia que discrimina, que no es equitativo y que particularmente hacia los pueblos indígenas ha sido frío, en ese marco, hoy celebramos una ley, la ley Patistán, que reconoce las violaciones a los derechos humanos que sufrió Alberto para ser acusado injustamente, y es el Estado quien le pide perdón a Alberto a reconocer la violación a sus derechos humanos. Alberto inocente, Alberto grande, Alberto digno, Alberto que creció en la cárcel y pasó de defender su caso a convertirse en un defensor de otros. Alberto, nos da mucho gusto y recibe este primer acto. El 19 de junio del año 2000 y hasta el 2004, Alberto estuvo en el penal de Cerro Hueco. Allí, desde 2001, empezó un grupo de amigos con él a ser parte de varias campañas que se echaron a andar. Y de ese grupo histórico, aquí están Ceci, Santiago y Javier Mata. Voy a ir relatando. En ese periodo, Alberto, ya articulador por su espiritualidad, porque él, al aprender de leyes y meterse a estudiar de justicia, empezó a apoyar casos de otros, él fundó La Voz de la Dignidad Rebelde con 12 compañeros, que todos salieron menos él. En 2004 y hasta 2009 estuvo en el AMATE. Ahí, desde 2004, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas comenzó su defensa en el sentido de un acompañamiento mucho más amplio, y aquí está el compañero Pedro Faro representando al Fraiva. Allí Alberto vuelve a ser generador de un colectivo que se llamó La Voz de la Mate, que en 2005, cuando en junio el EZLN lanza la sexta declaración de la selva, se convierte en adherente de la campaña. Y Alberto, desde la cárcel, sigue impulsando todo este proceso de libertad, no solo para él, sino para muchas y muchos más presos injustamente. Posteriormente, de 2009 a 2013... 5 en San Cristóbal. Ahí pasan en el año 2010 tres cosas importantes. Él ya había logrado también la liberación de todos los presos de la MATE, menos él. Y en 2010, él funda en San Cristóbal Solidarios de la Voz de la MATE, con 14 compañeros. De esos 14, han salido ya 12. Hoy gozamos la libertad de Alberto, pero nos falta uno de ese grupo, el compañero Alejandro Díaz Santis, cuyo expediente está pendiente en Veracruz. Y ese es, digamos, de los compromisos históricos que ha tenido Alberto. En enero de ese 2010, don Samuel Ruiz hizo en la persona de Alberto una sesión muy importante y que es muy valorada por los pueblos en Chiapas. A don Samuel le nombraron los pueblos indígenas Canamlum, cuidador del pueblo. Y don Samuel invitó a varias instituciones, al Fraiba, a Coreco, a Serapaz, a Zipas, al Zixal, alguno me falta, a que fueran dinamizadores de ese proceso Canamlum. Y en enero de 2010, don Samuel le da a Alberto este significado de Canamlum, de que él es también un cuidador de su pueblo. Y desde ahí ya no solo es un defensor desde la cárcel, sino ha habido todo un cuidado de su comunidad, de pueblo creyente y de la región de Los Altos y de la selva chiapaneca, que hacen suyo a Alberto como un cuidador de su pueblo, cuidador de su espíritu. Él ahí es donde empieza a tener los dolores, los problemas de salud, la pérdida de la vista, y es hospitalizado 6 meses con un mal diagnóstico, y él entonces hace una huelga de hambre, no solo exigiendo justicia para él y todo el grupo de solidarios, sino también atención médica que se le negaba. En respuesta, es trasladado a Guasave, al penal de Guasave, de alta seguridad, donde estuvo del 24 de octubre de 2011 al 26 de julio de 2012. Ahí siguió su huelga de hambre. Eso motiva que en mayo de 2012, los amigos de Alberto, con su familia, significativamente Gaby y Héctor, con su comunidad del bosque, invitando a incorporarse a Leonel y a Sandino Rivero. ¡Bravo! Que se incorporan a la defensa de Alberto, pero con esta claridad e insistencia de haber estudiado el expediente y de estar convencidos de que teníamos que lograr argumentar la inocencia de Alberto, que si el marco jurídico no daba, tenía que haber de qué manera, y por eso se planteó toda una etapa de trabajo hacia la corte, que ustedes recordarán fue desde septiembre de 2012 hasta marzo de 2013, que la corte decide no reasumir el caso, y como conocimos en septiembre, el tribunal colegiado en Chiapas le dice que no. En este inter, desde mayo de 2012, decidimos echar a andar una campaña nacional e internacional, y muchas y muchos de los que estamos aquí, personas e instituciones, somos parte de esa campaña. En junio de este año surgió el Comité Nacional por la Liberación de Alberto, que sesiona en este espacio semanalmente. Y si me permite, voy a presentar a varios significativamente, simbólicamente. No cabríamos todos los que quisiéramos que estuviéramos acá arriba, pero quisiéramos empezar por la compañera Gaby Martínez, que representa a los amigos allá en Chiapas. A Daniel Zapico, de Amnistía Internacional. A nuestro querido José Rosario Marroquín, director del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos. A Daniel Jiménez Cacho y a Julieta Gurrola, que por ahí está, que con todo el grupo de artistas y trabajadores de la cultura también se involucraron en esta tarea. Ya me acordé que me faltó aquí. Al padre Eugenio Gómez Díaz Barriga, provincial de la Compañía de Jesús en México. Agnieszka Raczynska, que es la secretaria de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas. Gracias, Aga. A nuestro querido Adolfo Gili, representando también a muchos grupos e intelectuales. Y a Alberto Solís Castro de Serapaz. Además de otros miembros del comité, están aquí abajo con nosotros Mardonio Carballo. Miembros de CASAC, de esta Casa de la Solidaridad, miembros del CICSAL, Gerardo Gómez, representando al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Norma. Al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¿Cómo no recordar esa también colectiva tarea que tuvimos para lograr esta liberación de Nacho, de Felipe y de los demás compañeros del Frente? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Está también representando a los periodistas dignos, conscientes y críticos de México, Blanche Petrich. Vino un rato y se tuvo, no sé dónde está, Martín Esparza y Humberto Montes de Oca del ESME. En fin, ya ahí me irán pasando otros nombres. Pero en fin, como ven, todos los que estamos aquí representamos alguna de las etapas de esta larga campaña, de este largo proceso. Pero dejé al final presentar a cuatro compañeros que estuvieron presos con Alberto y que fueron saliendo como parte de la campaña y de esta vocación de Alberto de luchar por los otros principalmente, y en ese marco luchar por él. Así que tenemos también el enorme gusto de que están aquí con nosotros el compañero Pedro López Jiménez. El compañero Juan Collazo Jiménez. El compañero Alfredo López Jiménez. ¡Bravo! Y la compañera Rosa López Díaz. ¡Bravo! Está también el movimiento Yo Soy 131 de la Ibero. Un servidor, Miguel Álvarez de Serapaz. Bien. Dice lo siguiente en este, bueno, el compañero va a leer. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Y instrumento de trabajo, símbolo de lucha y herramienta libertaria. El otro machete dice, libertad para Alberto Patistán. Zapata vive, la lucha sigue. Y la otra parte dice: gracias, hermano, por tu ejemplo de amor y dignidad en tu resistir, tus hermanos y hermanas de Atenco. El sudor del campo, también lo obsequiamos con mucho cariño, hermano, y sobre todo que es un honor estrechar tu mano, hermano. Bienvenido. Bien, pues vamos a pedirle entonces al profesor Martín Ramírez López, representante de la comunidad del Bosque, que nos dé su palabra. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero levantar la bandera de lucha, libertad y justicia. Aquí tenemos la bandera de lucha. La bandera de lucha nació un día 19 de junio del año 2000, fecha que no se olvida. Un día detuvieron a un compañero inocente que no debía nada y que no debe nada. A nombre de mi pueblo quiero decirles lo siguiente: la libertad de Patistán es el resultado de muchísimas acciones, las voces que salieron en las calles, en las carreteras, el movimiento del pueblo del Bosque. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, gracias, ancianos, niños. Un día 19 de junio nos organizamos para defender a un inocente de nombre Alberto Patistán Gómez. Poco a poco fue haciendo más grande la lucha del pueblo. Empezó en un pueblo en donde la mayoría somos indígenas hablantes de la lengua tzotzil. El movimiento se hizo más grande a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional. Compañeros, nosotros como movimiento del pueblo dijimos: Alberto, nunca, nunca vamos a dejar solo. Costó 13 años. 13 años pasaron. Esto significa que en México no hay justicia. ¿Por qué tiene que pasar 13 años en la cárcel a un pobre inocente que no debe nada? ¿Por qué pasaron 13 años? Muchísima gente empezaron a gritar y nadie los escuchaba. Y si hoy está libre Patistán, Gracias, gracias por el movimiento de muchísimos hermanos. Muchísimas personas se sacrificaron, perdieron tiempo, dinero y muchas cosas pasaron. Alguien preguntaba, ¿por qué tanto defienden a Pakistán? La respuesta es que es inocente. Y es por eso, el día 24 de septiembre de este año, el movimiento del pueblo del bosque hizo entrega de reconocimiento de inocencia dentro del cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Porque Alberto es inocente. Ahora está libre porque el pueblo lo liberó. Este es el trabajo de la unidad de muchísimos hombres y mujeres. Gracias, hermanos. Un mensaje para todos ustedes que no sabemos cómo pagarles, hermanos, compañeros del bosque, compañeros de Chiapa, compañeros mexicanos, compañeros de todo el mundo. Todos logramos, todos ganamos. El resultado de este trabajo aquí está. Me siento contento. Me siento contento y voy a regresar con Pakistán, allá en el pueblo del bosque. Allá están los hombres, las mujeres, niños, ancianos. Están esperando la llegada de Pakistán. Un día dijimos, vamos a traer a Pakistán, acomodé el lugar. Y me siento contento que voy a regresar con Alberto Pakistán. ¡Viva Pakistán! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, compañeros, gracias, hermanos. No sé cómo, no tengo más palabras, pero gracias, hermanos, gracias. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive! ¡Zapata vive, vive! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva la ZLN! ¡Viva! ¡Viva el insurgente Marcos! ¡Viva! ¡Viva el pueblo en lucha! Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, Martín. Ahora vamos a escuchar a Gaby, la hija del profesor Alberto. Ella está cargando en sus brazos a su hija, Génesis. Gaby. No tengo palabras para expresar lo que siento ahorita. Fueron 13 años de larga lucha. Del primer momento en que lo detuvieron, mi papá tenía 9 años y lo que pedía era su libertad. Y hoy lo tengo a mi lado y es una satisfacción inexplicable. Entonces agradezco a todos y a todas ustedes, a todas las organizaciones, colectivos, al pueblo creyente, a todo el mundo que creyeron en la libertad de mi papá. Hoy vemos el fruto de nuestra lucha. Hoy mi papá lo tengo a mi lado. Quizás ya no pueda recuperar esos 13 años que necesité a mi papá, pero hoy mi hija me da alegría que lo va a disfrutar su abuelo fuera de la cárcel. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Héctor, su hijo. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos luchar. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Bueno, compañeros, en primer lugar agradecerles, ¿no? Pues ahora sí que hoy es un día pues muy, muy especial para mí y para mi familia. Hoy está una pequeña parte de mi gran familia. Aquí estamos una pequeña parte, aún nos faltan muchos. Pero pues ahora sí que, igual como decían todos, ¿no? No tenemos palabras ahora sí ni para decir lo que sentimos. Lo único que se me sale, lo que siento pues, es estar muy alegre con mi papá y ahora sí regresar a mi pueblo, a mi casa, junto con él, junto con un papá, pero sobre todo junto con un luchador. Y eso se lo agradezco antemano, que en estos 13 años, como decía mi hermana, no estuvimos con él, pero en estos 13 años yo he aprendido junto a él dentro de la cárcel. Aprendí a luchar, aprendí a no quedarme callado y aprendí a levantar la voz y a pensar diferente y a estar al lado de los pobres, a estar al lado de los míos. Y eso no tengo con qué pagarle a mi papá, simplemente pues agradeciéndole de todo corazón. Y bueno, pues ahora sí que como decían, nadie le dio el indulto, lo liberó el pueblo y no tengo palabras ni para explicarlo. También le debo las gracias al comité, que con mucho trabajo, pues, logramos este trabajo, compañeros. Lo logramos. Y pues... recuerdo cuando vine a la ciudad por primera vez, pues éramos yo y un compañero Rogelio, que no sé si anda por aquí. Y pues esos dos éramos los que estábamos aquí y yo no imaginaba que este momento pasaría. Llegamos dos, pues yo, pues ahora sí que un joven de pueblo, pues aquí en la gran ciudad, pues yo me sentía pues sentía la ciudad demasiado extraña. Y pues fue gracias a un documental que sacaron los compañeros de Comán y Lel que logramos pues conformar este grupo. Y pues fue gracias al apoyo de esta gente que no tengo cómo agradecerles, de verdad. Muchas gracias. Pues fue tal el movimiento y la convicción que muchas y muchos mexicanos y solidarios del mundo tuvieron, no solo en la inocencia de Alberto, sino en la injusticia y en las trabas del sistema judicial mexicano, que en 2 meses, y prueba de que cuando hay voluntad política, la ley no es el límite, a la ley se le buscan rutas, se le buscan salidas, así que esta ley que hoy celebramos se puso en ejercicio contigo, Alberto. Estamos convencidos que no es un perdón, no es un reconocimiento de que solo por violaciones al proceso estás libre, es un reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos que te impidieron probar su inocencia. Así que con mucho cariño, con mucha alegría a todos por tu libertad, sabiendo que la lucha no ha terminado, que tenemos muchas tareas pendientes, pero contigo afuera será mejor. Quisiéramos pedirte tu palabra. Pues antes que nada, compañeros, compañeras y todos los medios de comunicación, le doy las gracias por estar en este momento y espero que estas palabras, que las voy a expresar desde lo más profundo de mi corazón, que así se diga. ¿Quién es Patistán? Patistán soy yo, soy una persona que no solamente oigo, sino escucho. ¿Quién es Patistán? Es uno que está perdiendo la vista por mi enfermedad. Al parecer, como que ya no me deja ver tanto por los ojos, pero sí los veo mucho más claro en mi corazón. Eso es, si quieren tener la definición, ¿quién es Patistán? Es uno que no solamente vio lo que estaba pasando, no solamente quedó mirando, quedó viendo lo que estaba pasando en su pueblo en aquellos años. En aquellos años que realmente nuestros gobernantes han dicho o hemos dicho que ya nada de esclavitud. Sin embargo, en aquel tiempo me topé con que sí se estaba dando otro tipo de esclavitud. Aquellos tiempos entonces, como hoy en día todavía se repite, existe el olvido y la marginación de los pobres. Solamente muchas veces nuestras autoridades voltean a ver de aquellos que sí tienen el poder económico. En aquellos tiempos entonces, la gente sufría, la gente carecía de muchas cosas, la gente que no habla el español, la gente que no podía escribir. En aquellos tiempos entonces, en el año 2000, mucho más antes, para aquella gente pobre, para aquella gente humilde e ignorante, se refugiaba o se refugiaban por aquella persona que sabe un poco más o menos leer algún documento o poder expresarse. Entonces, en aquel tiempo me acuerdo que me topé y me topo con una autoridad tan autoritario o tirano, como se puede llamar en otras palabras, quiso la gente esclavizarlo y acabarlo en vida. Yo estaba yo viendo lo que estaba pasando y dije yo, hasta aquí nomás. Yo tengo que salir a defender este pueblo mío, como decía mi hijo. No me queda de otro, decía yo, que alguien tiene que salir por ellos. Decía yo, voy a sumarlo. Voy a asumirlo. Y salí a defender a mi pueblo en aquel tiempo, cuando el presidente municipal de nombre Manuel Gómez Ruiz había hecho tantas cosas. Y yo salí a la defensa. Yo salí a gritar, yo salí a levantar la mano. Eso fue la causa que me mandaron hasta en la cárcel. Tenemos documentos en archivos donde nosotros estábamos pidiendo la destitución del presidente municipal en aquel tiempo, a finales del mes de mayo, me acuerdo, y ya estaba todo listo para destituir al presidente municipal, esto que estaba haciendo los malos actos ante la gente pobre. Pero después de 15 días, entonces, cuando ya nosotros y el pueblo del bosque ya estábamos para destituirlo de esta autoridad tan autoritario que quería acabar con la gente, sucede una emboscada que ustedes ya sabrán. A consecuencia de ese entonces, me llevan a la cárcel. Y no solamente me llevan, sino que me sentencia por una condena a muerte. Me querían acabar, pero yo soy inocente ante los ojos de Dios y ante mí mismo. En el primer día que llego en la cárcel, decía yo, aquí comienza una tarea más de mi vida. No puedo aceptar estas cosas. Y es así entonces que originó mi encarcelamiento por defender al pueblo oprimido. Porque no solamente anuncié las cosas buenas de mi pueblo, sino que también denuncié lo que estaba pasando en mi pueblo. Y para estas personas que siempre tienen el poder para joder, eso fue que me hicieron hacerme acabarme en la cárcel. Pero gracias a Dios, estoy vivo, no estoy muerto. Tengo muchas cosas por hacer. Como decía mi hija Gaby, Héctor, no los vi crecer, pero algo agarraron de esa semilla que yo tenía. Y eso es lo bueno, lo muy importante para mí, que esa semilla que al parecer lo escondieron, pero estos jóvenes que tengo a mi lado supieron sembrarlo y germinarlo, y hoy los frutos los estoy viendo y lo estamos viendo todos. Eso es. Eso es para mí muy importante. Quisieron acabar mi lucha. Quisieron hacerle restar, pero lo que pasó fue multiplicar. Quisieron ocultarlo. Lo que hizo fue resplandecer. Así fue la cosa. Llego en la cárcel entonces y veo nuevamente y me encuentro con compañeros presos y presas que para mí fue mi pueblo. Nomás que fue diferente. Me sacaron de mi pueblo, me mandan a otro pueblo, le llamé yo la cárcel. Porque me topo con otros compañeros pobres, los que aquí están presentes también, que vivíamos dentro de la cárcel una gran injusticia. Entonces dije yo, pues el trabajo entonces no termina. Comienzo por acá nuevamente a luchar. Y eso fue lo que hice. Encontré en la cárcel humillaciones. Encontré en la cárcel que la gente pobre, la gente indígena, que no sabe defenderse, que no tiene dinero para pagar a un abogado y que no tiene intérprete, pues que se quede en la cárcel. No, dije yo, tengo que hacer algo por ellos. Luché en muchos momentos, encontré caras tristes en la cárcel, encontré llantos, que muchas veces de ello tuve que empeñarme de ser muchas ocasiones de ser sacerdote, aunque no lo soy, porque tuve que orar por los enfermos. Muchas veces tuve que ser psicólogos para dar terapias a aquellos que se sentían destrozados. Tuve que tomar el papel de abogado, aunque no lo soy, porque muchos me preguntaban, aquellos que perdían un amparo o algo, o cuando los sentenciaban, y me decían, Patistán, ¿qué sigue de esto? Y yo, que no soy abogado, pero más o menos he visto de mi experiencia, les decía yo, esto hay que seguirle. Así lo fue. También, por último, aunque fue mucho, tuve que empeñarme de ser doctor y no lo soy. Pero es que muchos de mis hermanos indígenas llegaban conmigo y me decían, ¿qué hay que tomar, Patistán, cuando duele la cabeza o duele el estómago? Y yo le decía yo, pues esto hay que tomarlo. Y hasta ese punto tuve que llegar. Y es que así lo es. En la cárcel entonces mucha gente o nuestras autoridades nos dicen, aquí acabó el derecho, aquí ya no hay nada que hacer. Y yo decía, aquí hay mucho que hacer, aquí voy a comenzar a hacer algo, aquí tengo que aprender, no tanto para enseñar, porque uno, por más que sepa uno, no llega uno a terminar ni a concluir. Así fue entonces que yo tuve que andar por esos caminos. Pero ¿qué pasa cuando la persona lucha dentro de la cárcel? Igual, no somos bien vistos dentro de la cárcel. Somos estorbo dentro de la cárcel. Nosotros el bien le llamamos cosa buena, cosa sagrada. Pero para la autoridad, lo ven mal lo bueno que hacemos. Quieren que ellos las cosas que hacen lo malo, que nosotros les apreciemos. Y no se puede apreciar. A lo bueno a aquellos le llaman mal y lo mal a aquellos le llaman bien, como lo ven. Está todo al revés. Por esas cosas que anduve haciendo, de andar haciendo las cosas buenas, me decían, este hombre hay que sacarlo de esta cárcel. Este hombre estorba. Y me mandan de una cárcel a otra cárcel, y que me tenían de plano, ya ni sé cómo se llama, y que por fin me llevan, me mandan, de eso de que te pregunten que si quieres ir, no te van a preguntar, ¿eh? Me mandan entonces a Guasave, Seferezo, que yo mismo fui a estrenarlo hasta eso. Allá estuve. Mucha gente que también podemos decir, siempre los que están en la cárcel, los tachamos a veces de delincuentes. Yo sé, pero no todos. Habremos la mitad que sí la cometió y la mitad estamos de pilón, pagando otros platos rotos que otros deberían de pagar y que nos hacen pagar a la fuerza. Me llevaron allá a acabarme. Esa cárcel la bautizamos nosotros el cementerio de los vivos, porque es un lugar donde quieren matar, pero yo aprendí más a vivir allá otra vez. Y vieron que no pudieron, y gracias a Dios y por todos los compañeros que están a mi lado y los que no los veo, gracias a ellos tuve que regresar en la misma cárcel que me habían sacado. Eso fue lo que pasó. Y hasta eso les digo, desde este lugar, nunca he subido en un avión. Esa vez fue mi estreno que me llevaron a Guasave. Pero siempre con una misión, ayudar a aquellos que están en Guasave. Mucha gente de dolor, de soledad, de angustia, y llámese como le quieren llamar. Yo también fui útil desde esa cárcel. Organicé. Claro que fue poco. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad, y que se haga con amor las cosas. Eso fue lo que hice allá. Ahora, ¿y qué significa la libertad? Yo desde el principio de libertad lo sentí. Desde el primer día que llegué en la cárcel, estoy libre. Y me he sentido libre siempre. Unas personas, amigos, me preguntaban, ¿qué es lo que te mantiene que tú no dejas de reír? Y yo les digo, es que estoy limpio en conciencia. Y ante los ojos de Dios, me bendice siempre. Y con esa bendición que tengo, decía yo, tengo que contagiar a los demás. Si dejo de reír un día, les decía a unos compañeros, siento que es un día perdido para mí. Por eso, si me ven así muy sonriente cada rato, no se preocupen, porque esa es mi profesión. ¿Y qué le puedo decir a aquella gente que me apoyó y me sigue apoyando? Uno, decirle que tenemos siempre una misión al venir en este mundo. Siempre somos útiles. Desde muy pequeño, al nacer, nos aprecia nuestra mamá. Pero ojalá cuando vayamos a despedir de este mundo, igual nos hagan. Que digan, esta persona hizo esto. Entonces recuerdos buenos hay que dejar. Pero qué triste sería que hagamos todas las cosas por otro lado. La gente tal vez podría decir, lo bueno que se fue de por sí estorbaba aquí en este mundo. Pero cuando hacemos todas las cosas buenas, yo sé que eso que hay que esperar que nos paguen, No hay que buscar eso. Hay que buscar, hay que dar las cosas sin condición, sin esperar nada a cambio. Lo único que les puede dar a aquella gente, hay mucha gente, a nivel nacional e internacional, pues, ¿qué más les puedo decir? Gracias. Y otro, sigamos construyendo, nos falta mucho. Pero importante que no estamos comenzando, sino que solamente hay que continuar. Eso es. Y otro, el regalo que yo les puedo dar, a ustedes también en especial, y todos los demás, es que nos aprendamos a amar los unos a los otros. Es eso. Y lo otro que les puedo decir, podrán decir ustedes, pero eso no basta. Pues es que para mí está la clave ahí. Entonces lo que les quiero decir en este momento, como ya dijeron algunos compañeros, la autoridad, o ustedes han escuchado el indulto. Yo, como siempre he dicho, ya he sido libre desde un principio, hasta hoy en día. Me están dando la libertad, no por el delito, sino por las grandes violaciones que se vieron y que estuvieron manipulados todo mi proceso. En eso está. Y por eso aquí sigo y seguiré. Yo solamente digo en esta hora y en este momento, mi misión, solamente Dios sabrá en mí qué voy a hacer. Pero motivos para seguir caminando y en reclamar justicia, yo siempre les he dicho en otros momentos, no hace falta, es lo que hace sobrar. Eso sería, y mucho ánimo a todos ustedes. Y gracias. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¿Qué sigue, hermanos? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. No estamos todos. Faltan los presos. No estamos todos. Faltan los presos. No estamos todos. Faltan los presos. Y otro, como un agregado, les quiero decirle que siempre digamos la verdad. Sea quien sea, digamos la verdad. Porque al mentir, perdemos credibilidad en nosotros mismos. Gracias a todos. Si valoráramos lo que nos dijo Alberto, ahí está la nota, ahí está el mensaje. Pero sabemos que los medios tienen preguntas. Pedimos la comprensión de que tendrá que ser un momento breve. No va a haber oportunidad ni que todos pregunten ni que todos los que estamos arriba contestemos. Así que solo aquellas que sean estrictamente urgentes y necesarias, los voy numerando. Uno, dos, no el cual. 2, 3, 4, 5, ¿dónde está el 6? 6 allá atrás, 7. Tú ya te dije, ¿no? Ya con esos. Sale, entonces vamos a escuchar. Les pedimos que se identifiquen con el nombre y el medio de que vienen. Si de allá se oye bien. Muy bien. Entonces, número 1. ¿Nos permite? Ahorita la ley ya contempla que usted pueda demandar al Estado para que puedan resarcir todas esas cosas que se hicieron contra usted, y usted realmente ve que es un indulto, porque su libertad, bueno, su inocencia el Estado no demostró nada de lo que le había achacado. Entonces, ¿usted quiere que realmente se termine con esta investigación? Porque tampoco hay detenidos por estos homicidios. Número 2. Alberto Cabezas, de EFE. Mi pregunta, Alberto, usted ha explicado quién es usted. A mi modo de ver, usted es un símbolo a partir de ahora de muchas cosas. Quiero saber de qué es un símbolo Alberto Patistán en su propia voz. 3. Margarita Ramírez, de Voz Pública y Radio Bilingüe, al señor Patistán, si va a regresar al bosque, y a los abogados, esta ley o esta modificación legislativa, si se tiene ya contabilizado a cuántas personas podría beneficiar. 4. ¿Quién fue el 4? 5. Lanzo la 4. Maestro, no, pero si no eras tú, pero entonces, allá atrás. Para el maestro, a partir de hoy, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo va a tratar de recuperar todo este tiempo perdido? ¿Y qué es prácticamente, cuáles son los planes que vienen? ¿Quiete? Quería preguntarle también al profesor. Si va a pedir la reparación del daño, ¿qué opina? ¿8? Venga, venga. Maestro, ¿algún mensaje, Enrique Peña Nieto, y a qué sabe la libertad? Bien, entonces vamos a escuchar su estado de salud. Muy bien. Alberto, y aquí atrás tienes. Bueno, parece que la pregunta que me hicieron, ¿qué significa usted? No sé quién lo dijo eso, no sé si está correcto la pregunta. Mira, uno pues es un símbolo de que nos da de ver de que hay muchas cosas que hacer todavía. Eso sería la respuesta. El otro, si regreso al bosque, pues ahorita estoy en un tratamiento médico y que ahorita me he enfocado más a mi situación de salud, y eso sería la respuesta. La otra pregunta es, ¿el indulto reconoce la inocencia? Bueno, como acaba de... Perdón. Ahí los abogados pasaría esta respuesta. Sí. Sandino Rivero, abogado de Alberto Patistán. El indulto que se otorga al profesor Alberto a partir de la reforma que entró en vigor esta semana es distinto al indulto que originalmente nosotros veníamos entendiendo como tal, que era un perdón. En este caso no es así. En este caso lo que se está reconociendo es un error en el Poder Judicial de la Federación, porque se violaron los derechos humanos, en este caso del profesor Patistán. Entonces, no se está reconociendo que el profesor fue culpable, lo que se está reconociendo es que hubo violaciones graves a los derechos humanos del profesor, y en concreto, violaciones al debido proceso. Por lo tanto, no podemos hablar y asegurar que el profesor fue culpable, ya que no pudo sostener la presunción de inocencia que de por sí tenía. Entonces, esa es la respuesta. ¿Hay más casos que la ley va a beneficiar? Respecto a si hay otros casos o no, pues todos los reos del Fuero Federal y del Distrito Federal, que ya hayan agotado todos los recursos en el país, pueden estar en posibilidad de que los beneficie esta ley. De la reparación de daños. Uno, yo no guardo rencor. porque en mi corazón hay paz. Tal vez regresando en mi pueblo, lo que voy a hacer es estar con mi gente, y lo que le toca al Estado será del Estado mexicano. Bueno, Pedro Faro del Fraiva, nosotros queremos, bueno, hoy estamos jubilosos todos, y creemos que la palabra libertad se escribe hoy con mayúscula, y hay tres cuestiones muy pendientes que nosotros vemos que es de exigencia por el caso Patistán. Una es la cuestión de la reparación del daño, por supuesto, la cuestión de la investigación completa, ¿no? Del, y que esto se enmarca en una acción de militarización en Chiapas y de acciones de contrainsurgencia. Y por último, la cuestión de la salud del maestro Patistán también, que tiene que ser de calidad y efectiva. Y estas, nosotros tenemos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y la vamos a seguir exigiendo para que eso se cumpla a cabalidad. Y en cuanto a la cuestión de la reparación del daño, en el mismo sentido, tenemos una petición ante la Comisión Interamericana que impulsaremos con mayor fuerza ahora que está libre el maestro Patistán. Y lo otro, parece que preguntaron qué viene después de esto, algo así, no sé si estoy así. Bueno, es que viene, lo que viene ahorita es, para comenzar, pues hacer lo poco o lo mucho con mis hijos, de volver a, de tener la familia como debe de ser, y tal vez posteriormente ya Dios iluminará mi pensamiento, qué es lo que debo hacer. Y lo otro, mi estado de salud, como yo decía hace rato, estoy perdiendo la vista, no totalmente, pero de alguna otra forma me limita muchas cosas. Ahorita estoy en un tratamiento que se le llama radiocirugía o radioterapia, que contempla 28 sesiones. Ahorita apenas llevo la mitad y me falta la otra mitad. En sí no puedo contestar porque hablé con el director del hospital y entonces me dijo de que después de las 28 sesiones comenzará a surtir efecto esta radiación, y de acuerdo entonces a esto ya tendré buenas noticias o no sé qué va a ser, y de ahí va a depender mucho de la conclusión de las 28 sesiones. Pero gracias a Dios aquí estoy tranquilamente con los ánimos, y pedirle mucho a Dios que me sane pronto. Gracias. ¿Va a poder recuperar la vista? Para la vista ya dije hace rato que la estoy perdiendo a consecuencia del tumor. Que como autoridades que sigan haciendo el bien, y gracias. Permítanos un... Les pedimos a todos, espérenme, dos cosas que informar. A los medios que quieran entrevistas, les pedimos expresen su solicitud a una comisión que va a coordinar los momentos. Alberto no está en condiciones de ya abrir todo el día a todas las entrevistas. Entonces les pedimos, tomen nota, que se reporten o con el compañero Neftalí Granados, que aquí está, su teléfono es celular 5591-9925-03, Neftalí Granados, o con la compañera Manuela Arancibia al celular 5539-964925. Ellos estarán en coordinación con Alberto para ir dosificando las entrevistas en las semanas que estará aquí en la ciudad. Muchas gracias a todas y a todos. hoy en la tarde, los que estamos aquí, iremos al Ángel de la Independencia a las 6 de la tarde. El maestro no va a ir por instrucción médica, pero todos los demás estamos invitadas e invitados al Ángel a las 6. Les seguiremos informando de otras reuniones, de otras convocatorias. 55 91 99 2503 y 55 39 96 49 25. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos a luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Había ocasiones en las que se iba. Sí, pero nosotros aquí estábamos. Juanito. Recordarles.